Pim, pim, pim, pim. Bueno, pues aquí estamos, Generación Suicida. Nuevo programa Generación Suicida en Asalto Mata Radio Rock. Para nosotros un placer estar aquí en esta casa. Saludos al pequeño Ternasco, evidentemente nuestro querido Santi, y a todas y a todos los que estáis ahí escuchando, que es un placer. Seáis Ternascos o Ternascas o no seáis Ternascos, da igual. Si sois aquí, estáis por primera vez, pues bienvenidos a nuestra casa. Espero que lo disfrutéis. Generación Suicida, hoy hemos comenzado con el Happy Birthday hecho por Pantera y hemos enlazado con Avalanche. Programa y este cumpleaños, evidentemente dedicado a nuestra querida Silviña, ahí nuestra maciza galaica, nuestra ternasca. Un abrazote enorme y un beso enorme, se te quiere. Así que te vamos a dedicar no solamente este tema de Pantera, ese Happy Birthday que hacían los Pantera y todo lo que va a salir en el programa, especialmente la primera parte del programa, que ya me decía. En otros programas decía, joder, a ver cuándo pone heavy, a ver cuándo pone heavy. Pues venga, te voy a poner heavy, te voy a poner heavy, por lo menos en este primer tramo para que lo disfrutes, aunque yo te recomiendo que escuches lo siguiente que suena, además de ese primer tramo, todo el programa, porque yo creo que te va a gustar y mucho. Y también se lo quiero dedicar este programa a nuestro querido Pedro Megaterion de Black Bomber, que me decía el otro día, joder, qué vago es, no se curra un programa, nada más que dos entrevistas montadas, ya la ala, venga. Es que desde luego, bueno, pues venga, este especial, primer especial Generación Suicida aquí en Asalto Mata Radio Rock en esta nueva casa. Y bueno, pues ya se lo vamos a dedicar también a él, para que no me diga que soy un vago. Así que bueno, pues hemos empezado Happy Birthday y ese tema perteneciente al último trabajo de los Avalanche, ese El Peregrino, que bueno, la verdad es que a mí me gustan muchísimo los Avalanche, creo que es una de las mejores bandas a nivel de heavy metal de este país, o por lo menos a mí me toca la fibra de una manera muy, muy, pero que muy especial. Así que yo espero que lo hayáis disfrutado, perteneciente a su último trabajo. Bueno, hay que decir que también han sacado una regrabación del Ángel Caído, pero bueno, la verdad es que a mí, aunque es perfecta y está de puta madre esa regrabación del Ángel Caído, a mí no me hace especialmente gracia. Y este último trabajo, El Peregrino, creo que es absolutamente brillante y que tiene unas nuevas composiciones, que para mí es lo que en el mundo del rock y en las bandas lo que yo valoro más, ¿no? Ese mirar para adelante y no tirar del pasado, ¿no? Pero bueno, es una opinión, ¿eh? Estaréis diciendo, qué pesado, qué pesado. Bueno, vamos a continuar. Y como decíamos, este primer tramo vamos a meter heavy metal para que nuestra pequeña Silvia, nuestra Silviña, lo disfrute al máximo. Nos vamos a esta banda llamada Herejía. Su último trabajo, La Quinta Herejía, viene este temazo llamado Resurrección. Así que disfrútalo, venga, para ti Silviña y para todas y todos los que estáis ahí. Pero venga, heavy metal, Herejía. Aquí en Generación Suicida, una banda que además pasó y que estuvimos entrevistándoles. La Quinta Herejía, Herejía y este tema perteneciente a ese disco llamado Resurrección. Disfrutando, venga, los cuernos al aire. ¡Chan, chan, chan, chan! Buenísimos, buenísimos. Yo espero que te gusten, ¿eh, Silviña? Y a todas. Para mí, una de las bandas de heavy metal que también me ha enganchado mucho de estas bandas nuevas. Bueno, nuevas. Llevan también una buena trayectoria. Aunque, bueno, la verdad es que me han enganchado de manera especial. Dices, bueno, es que es un heavy metal muy nuevo. Pues no, no creo que sea un heavy metal nuevo. Ni creo que hayan reinventado nada, ni descubierto nada, ¿no? Ni que tengan un sonido que vaya a decir esto es lo nuevo de la novedad del heavy metal, ¿no? Pero creo que tienen un toque muy propio y creo que tienen un sabor muy especial, las melodías, la caña, creo que lo hacen de una manera especial y a mí la verdad es que me ha enganchado y sin descubrir nada nuevo, creo que a la vez descubren algo nuevo o meten algo nuevo. No sé, a lo mejor me estoy liando y estaréis diciendo, no te enteras, Charlie, pero ¿qué se le va a hacer? Bueno, es lo que tiene, ¿eh? A veces como tanto heavy metal, tanto punk rock y tanta historia, a veces me deja la cabeza como una patata frita, ¿o no? ¿Qué se le va a hacer? Bueno, no me enrollo como las persianas. Venga, seguimos más heavy metal. Y vamos con una banda mítica. Se me traba hasta la lengua. Desde Granada. Hablamos de Israel, me gustan una puñetera barbaridad y la verdad es que la banda, pues bueno, ahora mismo está con cambios de miembros, pero han sacado un tema en adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de la banda y que, bueno, todavía no tiene una fecha programada para salir. El tema se llama Renacer y desde luego disfrutadlo. A mí me gusta muchísimo y al margen de los cambios de la banda que ha tenido a lo largo del tiempo, para mí es una banda de las de heavy metal que son muy recomendables en este país, que tienen también esa marca propia, mezclan la tralla, la melodía, que a mí es algo que me engancha, ¿no? Y sobre todo cuando la banda a nivel de heavy metal mezclan también fragmentos o sonidos muy hardrockeros. A mí eso me engancha a más no poder. Así que espero que lo disfrutéis. Y este es el tema adelanto de su nuevo disco, que vaya a ser su nuevo disco. No sabemos todavía cuándo va a salir ni fecha. Pero bueno, que estamos deseando escucharlo y tenerlo en nuestras manos. Se llaman Arrael, disfrutadlo, Renacer. chan, cha chan. Generación suicida, aquí en Asalto Mata Radio Rock. Ya sabéis, hemos dejado nuestra casa de siempre en Radio Vallecas, pero eso no quiere decir que el programa no continúe, continúa. Ya sabéis que en los últimos tiempos, el último año, año y medio, estábamos a la par en Radio Vallecas, como en Asalto Mata Radio Rock. Hemos decidido dejar Radio Vallecas